arañas de Marte. Me digo yo mismo el arañas y el de Marte porque, bueno, pues nuestro querido Asier no va a poder estar en este, el último programa de la temporada. Le pilla en Cancún, viajando hacia Barcelona, con un montón de trabajos. Así que, bueno, pues vamos a dedicárselo a la otra parte de las arañas. Y nos vamos a despedir, ni más ni menos, que rindiendo tributo a Dr. John, a Malcolm John Revenach Jr., el espíritu de Nueva Orleans, que nos dejó a finales de junio. Así que vamos a ir muy buena música. El amigo Dr. John, este Malcolm John Revenach Jr., que tenía antepasados alemanes, irlandeses, españoles, ingleses, franceses y demás, pues nada, vivía ahí en su Nueva York, todo feliz con sus padres. Su padre arreglaba radios y televisiones y además vendía discos, y eso le puso enseguida al bueno de nuestro futuro Dr. John, le puso enseguida en contacto con un montón de artistas locales de talla increíble. Además, en su familia, pues la gente tocaba el piano, sus tías, sus tíos, y en fin, la verdad es que se crió en un ambiente muy musical. Ya con 13 añitos conoció ni más ni menos que al gran profesor Longhair, que fue uno de los que más le influyó más adelante. Y bueno, entre otras cosas, pues porque se pasaba por la tienda de su padre también, junto con otros de los grandes artistas de Nueva Orleans de la época. Así que podemos abrir boca con profesor Longhair. Vamos a escuchar Mardi Gras in New Orleans, que lo grabó por primera vez en 1949. Después hizo un montón de versiones de este mismo tema, y mucha otra gente como Fats Domino y demás también lo ha versionado. decíamos, profesor Lenher, pues la verdad es que influyó muchísimo en nuestro querido doctor John, que con 16 años, cuando estaba estudiando en los jesuitas y a la vez empezaba a tocar ya en los clubes de su Nueva Orleans natal, los propios jesuitas le dijeron: mira, chico, o eliges o el instituto o esto de esa vida disipada que llevas por ahí en los clubes. Y el bueno doctor John eligió los clubes, eligió seguir tocando y eligió seguir su propia vida. Ahí estuvo con un montón de grupos, los Dominoes, los Frankie Ford y los Thunderbirds, Jerry Byrne and the Loafers, en fin, un montón. Con 17 añitos compone su primera canción de rock and roll, que se titulaba Lights Out, y en el 59 en Rex Records saca Storm Warming, que fue una especie de hit, de alguna manera un pequeño éxito ahí en los alrededores de Nueva Orleans y de Luisiana, ¿no? Que era una canción muy influida por Bo Diddley y que luego es una canción que ha usado un montón de veces pues a lo largo de su carrera. Vamos a escucharla. Total, que el bueno de Dr. John tocaba la guitarra, pero allá por los años 60, bueno, en el 60 en concreto, pues se vio envuelto en una especie de tiroteo, ¿no? En el que perdió el dedo anular de su mano izquierda, lo cual pues hizo que no pudiera seguir tocando la guitarra. Y a partir de ese momento, bueno, la verdad es que estaba en un tiroteo porque el bueno de John estaba muy metido ya en temas bastante turbios de drogas y demás. Incluso, por lo que hemos podido leer, estaba regentando un burdel con esa tierna edad. En fin, un angelito era en ese momento. De ahí, bueno, pues como ya no podía tocar la guitarra, pasó al bajo y posteriormente al piano, que era el instrumento que más tocaban en su familia, y bueno, también tenía la influencia del profesor Lenher, como hemos comentado antes. Total, que ahí estaba, metido en todos esos líos, Incluso le condenaron y se tuvo que ir porque estaba perseguido en Nueva Orleans y se piró a Los Ángeles. En Los Ángeles fue un... Porque claro, a pesar de su tierna edad ya tocaba muy bien y en Los Ángeles pues estuvo en lo que se llamaba la Wrecking Crew, que era una serie de músicos de estudio que tocaban para grandísima gente, pues como en esa época eran Sonny and Cher, Kenneth Heath y demás, ¿no? Y nuestro querido Dr. John pues trabajó con Sonny and Cher, trabajó en, ni más ni menos que en el Freak Out de Frank Zappa y de Mothers of Invention del 66, y también con Kenneth Heath, del cual os vamos a poner pues una de sus participaciones, ¿no?, en el disco Future Blues de 1970. Vamos a poner un temazo que es Let's Work Together. Cuando escucho este Let's Work Together me acuerdo mucho de la película de Tim Burton de Big Fish, que es, bueno, una película deliciosa, si no la habéis visto, pues es muy recomendable, y donde aparece esta canción. En fin, tenemos a nuestro querido Dr. John, aún no, que no se llamaba Dr. John, en Los Ángeles, y ahí empieza a tener como a sentir como una especie de morriña de su Nueva Orleans, ¿no? Y entonces desarrolla la idea de Dr. John. Es una idea que desarrolla no para él, sino para un amigo suyo, para Ronnie Barron. Y desarrolla esta idea que sería Dr. John. Bueno, en realidad está basada en un príncipe senegalés que vino de Haití a Nueva Orleans, que estaba viviendo en la Bayou Road, en la calle Bayou. que dice que tenía 50 hijos, 15 mujeres, estaba lleno como de amuletos y llevaba pues, no sé, lagartos, culebras y de todo. Y vendía una serie de cosas que se llamaban gris-gris, que eran como unos amuletos de vudú, porque el hombre este, el príncipe senegalés este, era como una especie de chamán del vudú, ¿no? Entonces, bueno, bajo esta idea desarrolló el personaje de Dr. John para que lo hiciera su amigo Ronnie Barron, que en realidad, pues, y él estaría simplemente de productor, arreglista, músico y demás, pero esta idea no cuajó, su amigo no llevó adelante ello, con lo cual él cogió esa identidad que había creado y tiró adelante su primer disco en 1968, el fantástico Gris Gris. Es un disco increíble donde precisamente, pues, basándose en este personaje, ¿no?, en Dr. John, que luego dijo Dr. John the Night Tripper, el vagabundo nocturno, digamos, o el rondador nocturno, desarrolla un poco la música del rhythm and blues de New Orleans, pero mezclado a la vez con el tema del vudú. Él además empezó a vestirse como con ropajes del Mardi Gras, de todo el tema del carnaval de New Orleans, y empieza la leyenda. En realidad ahí empieza la leyenda. Vamos a ir con este disco Gris Gris de 1968 y vamos a poner Mama Roo. She was the queen of the little red, white, and blue. Said, ooh, I get you spy, boy. Prepare yourself to die, boy. Medicine man got heat, strong power. You know better than to mess with me. Like a rival, la, la, la, la. Like a rabble, the la, la, la, la, boo, boo. If you see a spy boy sitting in the bush, mess him on his head, give him a push. Get out the dishes, get out the pan. Ooh, he fell for the medicine man. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Pull a mile, a while, a while, a while, I won't jump. The queen is coming, boom, by me. The queen is coming to West Pasco Way. Better not get in the way. Got the second line fever today. Singing wham, bam, hang the hand. Come on down, boy, follow me. Wham, bam. Come on, brother, follow me. Mama Roo. She was the queen of the little red, white, and blue. Mama Roo. She was the queen of the little red, white, and blue. Come on, boy, now follow me. Wham, bam, hang the hand. Come on, boy, now follow me. And wham, bam, spraying sand. Come on, boy, now follow me. Los siguientes álbumes que hace, en 69, 70 y 71, Babylon, Remedies y The Sun, Moon and Herbs, van un poquito en esta misma idea, ¿no? Es mezclar toda la idea del vudú con la idea de New Orleans y a la vez le va metiendo un rollo muy psicodélico, ¿no?, en todos estos discos. En el Sun, Moon and Herbs trabajan con él y colaboran con él ni más ni menos que gente como Eric Clapton y Mick Jagger, o sea que ya, vamos, tenía ahí un montón de gente funcionando con él, ¿no? Vamos a poner precisamente donde vemos estas colaboraciones, vamos a poner un tema del The Sun, Moon and Herbs de 1971, que es Where Ya at Mule. Thank you. in my arms. With your sweet love, I can weather storms. Just for a little taste of your little Creole charm. Hey, I do. And now, I'm so glad I'm coming on home. Y llega su próximo disco, que es otro disco fundamental en su carrera, que es Dr. John's Gumbo. Pues que aquí sí que coge estándares de Nueva Orleans, o sea, estándares del rhythm and blues, y desarrolla estos estándares. Solo existe un tema original en este disco, lo demás son todo, como decíamos, estándares. Y es un discazo, vamos a poneros el single, que es un tema que a lo mejor habéis oído, Ico, Ico. Thank you. Y pega otro salto, ¿no? Digamos que había pasado ya por la época esta de los discos más psicodélicos, luego este disco más de estándares, y entonces se adentra un poco en la idea del funk. Ahí trabajando con Alain Toussaint, el gran Alain Toussaint, otro de los míticos de Nueva Orleans, y con los Meters, pues hace un disco brutal en 1973. Es el disco In the Right Place, probablemente su mejor disco, y es el disco seminal para lo que luego fue todo el funk de Nueva Orleans. O sea, que él estaba metido en un montón de temas, ¿no? El Rhythm and Blues de Nueva Orleans. Y aquí también es un poquito el creador del funk de Nueva Orleans. En este disco trabaja gente con él que no os van a sonar de nada. Es decir, fijaos qué nombres, ¿no? Bette Midler, Bob Dylan, Duke Sam. O sea, gente increíble. Vamos a poner el single de ese disco, un temazo bien conocido seguramente por todos y por todas, que es Right Place, Wrong Time. Refried confusion if I'm making itself clear. Wonder which way do I go to get on out of here? Cause I've been in the right place, but it must have been the wrong time. And I done said the right thing, but I must have used the wrong line. I took the right road, but I must have took a wrong train. I took the right move, but I made it at the wrong time. Este right place, wrong time en el que habla, bueno, es eso, ¿no? Pues en el lugar adecuado, en el momento no adecuado, en el momento inoportuno, habla un poco, pues, de manera irónica de la mala suerte, de los fallos y demás, ¿no? Y bueno, desde ahí la colaboración con los Mitters y con Alan Toussaint continuó para el siguiente disco, el Decidedly Boonaroo, que por cierto da nombre a un festival que a partir de que se empezó a celebrar en Tennessee con este nombre, ¿no? Con Boonaroo. Precisamente lo pusieron por este disco. Vamos a escuchar también, siguiendo con esa idea del funk de Nueva Orleans, vamos a escuchar uno de los singles de ese disco, que es Everybody Wanna Get Rich Right Away. Y podríamos decir que en cierta manera llegamos a 74 y Dr. John había hecho lo mejor ya que podía haber hecho, ¿no? Con su carrera, porque es que llevaba desde muy pequeñito trabajando. Y la verdad es que lo posterior fue sobre todo muchísimas colaboraciones. Ya había empezado a tener otras colaboraciones previas, pero desde ahí empezó a hacer colaboraciones absolutamente increíbles. Ahora vamos a ir repasando algunas de ellas. Eso no significa que no siguiera haciendo discos y buenos discos de estudio y algunos directos también. Pero digamos que la parte más original, por así decirlo, ya la había hecho, ¿no? Dentro de esas colaboraciones, hombre, por quedarnos un poco en el 72, podemos hablar de un discazo, que no os va a sonar de nada, ya veréis, Exile on Main Street, de los Rolling Stones, un disco increíble, en el que le pidieron que tocara el piano, y por supuesto, pues así lo hizo. Vamos a escuchar Let It Loose. Woman on

A partir de ahí, pues las colaboraciones son alucinantes con Van Morrison en el 77, con Willie DeVille a finales de los 70. Bueno, en fin, es que es un no parar, ¿no? Con B.B. King a principios de los 80 también. Pero nos vamos a ir, vamos a dar un salto, vamos a irnos a los 90 y la contribución que hizo en el Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space de Spiritual Eyes, ese disco del que os hablamos cuando estuvimos hablando de las portadas icónicas, no sé si recordáis, ese que tiene como unas pastillas, que presenta el CD como si fuera una cápsula de una pastilla, de un medicamento y tal. Bueno, pues en el tema más largo de ese disco, en el Cop Shoot Cop, ni más ni menos que pone voces y también el piano nuestro querido Dr. John. Luego, es verdad que los propios Spiritual Eyes también colaboraron con él en algún otro disco suyo, pero bueno, vamos a escuchar un cachito de este larguísimo tema. Ya metidos en los 2000, bueno, pues trabajó cosas con REM, trabajó cosas con Paul McCartney, estuvo muy, muy involucrado también en toda la cuestión del Katrina, en todos los conciertos de recuperación de la ciudad después del huracán Katrina y ayudando pues a todas las víctimas y demás, ¿no? En el 2012 hace un disco que fue muy, muy buen recibido por la crítica, el disco titulado Locked Down, en el que toca la guitarra y colabora como productor ni más ni menos que Dan Auerbach de los Black Keys, que en ese momento los Black Keys también estaban petándolo y le ayudaron a Dr. John, Dan Auerbach le ayudó a Dr. John a tener un sonido un poquito diferente y en ese momento a dar un salto también, ¿no?, en su creación. Y bueno, la verdad es que el disco es muy interesante, tiene ahí como una influencia del afrobeat y bueno, es precioso. Vamos a poner la canción que da título al disco, que es Locked Down. Yeah. Podemos dar otro pequeño salto de 2 años hasta el 2014, porque además de sus colaboraciones, Dr. John también hizo unos cuantos discos de tributo, discos de gran hechura, ¿no? Por ejemplo, hizo uno en honor a Louis Armstrong, aquí en el 2014, titulado Skid Dat Di Dat, The Spirit of Scratch, que, bueno, tiene una historia muy graciosa. Es que dice que se le apareció Louis Armstrong en un sueño, ¿no? Y le dijo que tenía que hacer la música en la misma vía que la hacía él, o de la misma manera que la hacía él, y de ahí salió esta idea de que tenía que hacerle el tributo. Bueno, casi fue un mandato, ¿no? A través del sueño de que hiciera este disco. Y pues podemos escuchar algo porque merece mucho la pena. Por ejemplo, God Bucket Blues. Y bueno, no sé, pues podíamos seguir, ¿eh? Podíamos seguir con un montón de historias del amigo Dr. John, que por cierto, no hemos dicho, bueno, pues con esa historia que tenía y que os habíamos comentado al principio, ¿no? De estar metido en las drogas y demás, pues también él estuvo muy enganchado a la heroína, tuvo muchos problemas. De hecho, solo consiguió desengancharse a finales de los 80, donde consiguió pues rehabilitarse. Y a pesar de estar muy tocado, pues bueno, ha vivido hasta el año 2019. Pues trabajando hasta el último momento, ¿no? Y bueno, pues para acabar y para, bueno, pues volver a poner encima de la mesa lo grande que era Dr. John, para que lo conozcáis y lo conozcamos más todos, porque yo creo que ha tenido como más fama entre el mundo musical, digamos, que popularidad real, ¿no? Pero es que ha sido tremendo. Este hombre, este espíritu de Nueva Orleans, podemos acabar con un disco del año 2000 que se titula Duke Elegant, que es un disco de tributo a Duke Ellington, ni más ni menos, al grandísimo Duke Ellington. Y aquí podremos ver otra vez su maestría, y yo creo que es un, bueno, es un temazo para despedirnos y para deciros que con esto terminamos la temporada. Que deseamos a Sier que empiece muy bien después de no haber podido estar hoy. Que nos vemos en septiembre y que durante todo este periodo estival os vamos a poner repeticiones, pues para que tengáis vuestra ración de Arañas de Marte y para que recordéis aquello que habíais escuchado antes o incluso aquello que no habíais podido escuchar. Y nos vamos con este temazo del Duke Ellington que se titula I'm Gonna Go Fishing. Agur, agur. Talking.